mi moncadillo. Quiero mi moncadillo. Quiero mi moncadillo. Ya estamos de vuelta aquí en Tardes de Bocata. Vamos a pasar a presentar a los que estamos hoy. Hola Chus, bienvenido de nuevo. Muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Y tenemos a una nueva incorporación para el podcast. Se llama Evil Lord. ¿Qué tal, Evil Lord? Hola, buenas, soy Evil84 y bien, pues encantado de estar aquí con vosotros. Cuéntanos un poco de tu podcast, que es muy interesante, la verdad. Bueno, pues yo hago un podcast en solitario llamado Bitmanía, en el cual lo que se trata es de sacar juegos infravalorados, juegos que han pasado un poquito por, que los han tenido muy en cuenta en la prensa, ¿no? Y le damos una segunda oportunidad para rescatarlo y echarle un vistazo. Aparte de darle bastante importancia también a las bandas sonoras y hacer una especie de concursillo, ¿no? De al final del programa de bandas sonoras. Muy bien. Pues, muy chulo, ¿eh? Muy recomendable, la verdad. Pues vamos a empezar y os pregunto, Chus, ¿qué le recomendarías ver de nuevo Los Cazafantasmas? Pues yo creo que es una peli que ha envejecido bien, yo la recomendaría. Además, no sé si os dais cuenta del día en el que estamos grabando esto. Ya, el día 1. Hablando de fantasmas. ¿Y tú, Evil Lord? Hombre, yo creo que es una película que entra... Yo creo que entra en el grupo de esas películas que envejecen muy bien, ¿no? Como sería, por ejemplo, Regreso al Futuro, etcétera. Yo creo que es una película, un clásico de la ciencia ficción y de la comedia. Muy bien. Pues vamos a ver, a contar algunas curiosidades, ya que nuestros amigos de Error de Concepto contaron algunas cosas también. Vamos a buscar algunas otras que no sean tan conocidas. ¿Sabéis que, por ejemplo, Bill Murray no se sabía el guión y siempre improvisaba? ¿En serio? La mayoría de las cosas, el tío decía lo que le daba la gana. Hombre, viniendo de monologuista, ¿no? Bill Murray, supongo que no le costaría mucho trabajo hacerlo, ¿no? Supongo. Claro. Un artistazo. Tuvieron más de 12 guiones diferentes hasta que encontraron el que le gustó y con ideas muy locas. Algunas les contó en Error de Concepto. Y también... En un principio el coche, la ambulancia que tenían, iba a ser de color negro. ¿Os hubiera gustado? Hubiera parecido un coche de muertos, ¿no? La verdad que yo no lo veo. Yo la verdad que blanco lo veo perfecto. Pues el problema era que cuando tiraron a grabar, vieron que todas las escenas eran de noche y el coche no se veía bien. Y lo pasaron a blanco. Ah, claro. Con razón. Con razón, sí. Y también por eso le pondrían la sirena, ¿no? Viera también, más todavía. No, la sirena es que como era una ambulancia de la época, se lo dejaron. De la época, pero muy de la época, ¿no? Yo creo que es un vehículo, sí, de años 50, ¿no? Sí, no, más antiguo, sí. Y después también que los dos guionistas son los dos actores principales de Los Cazafantasmas. El que hace el gordito y el que hace de profesor con las gafas. Esos dos son los guionistas. Y el que lo empezó todo fue el Dan Aykroyd, que es el gordito, porque su familia, sí, era súper creyente con los fantasmas y todo eso. Incluso su abuelo construyó una radio para poder hablar con los muertos. Qué curioso. Anda, un poco como la película aquella de Dennis Quaid, ¿no? La de Frequency. Sí, más o menos. Intentaba hablar con los muertos por la radio. Y entonces él lo vio de pequeñito y eso le marcó. Y buscó ya todas esas cosas, las tenía en la cabeza. Hombre, la verdad es que Dan Aykroyd es un actorazo, yo creo que está a la altura, ¿no? A la altura de Bill Murray. Un palmarés de película increíble. No, desde luego hay que tener tablas para enfrentarte a un papel así que te pide Claro, estás haciendo una profesión que no existe. Y tienes que tener un poco de soltura para eso. Claro, tienes que tener mucha imaginación. De hecho, todos vienen de shows, ¿no? De estos shows de comedia, ¿no? De estos monólogos, ¿no? Casi todos vienen de ahí, de sus comienzos. Sí, bueno, esa, la intención principal no era que fueran esos actores, pero bueno, como se le fueron cayendo, al final quedaron los que quedaron. Porque el primero se murió el que... Ay, no me acuerdo del nombre. Primero se murió uno y luego estaba con Detective en Hollywood el otro y dijeron, pues lo hacemos nosotros. Eddie Murphy. Iba a ser el negro de los cuatro. Así es. Eso lo comentaron en Error de Concepto. Sí. También lo de Eddie Murphy. Hubiera estado gracioso, pero yo creo que estando como está tal... yo no cambiaría nada de esa primera película. Se ha quedado muy bien. Sí. Te pones a pensar y dices, coño, pues Eddie Murphy, que es un el humor que tiene y tal, pero quizá a lo mejor hubiera destacado demasiado, ¿no? Exacto, hubiera destacado demasiado en esta película y se hubiera descompensado la cosa, quizás. Porque, claro, esta película realmente, Los Cazafantasmas, ya después de haberla visto, después de los años que han pasado, no es una película de terror, aunque haya fantasmas, es más bien de acción, pero también tiene un poco de humor, ¿no? Un poco de ridícula a veces. Sí, mucho. Está bien. Lo que pasa es que quizá a lo mejor con Eddie Murphy hubiera tenido más toque, más chascarrillo, ¿no? Sí, mucho más. Eddie Murphy es un actor que ocupa mucho pantalla, ¿no? Por así decirlo. Un actor que destaca mucho. Y yo creo que hubiera ensombrecido la actuación de alguno que otro. Y también os voy a contar que se usaron más de 200 litros de crema de afeitar para simular cuando le cae, cuando se destroza el muñeco que le cae al de sanidad, ese de sanidad, sí, que le cae encima, le tiraron más de 200 litros de crema de afeitar encima. Qué bien hecho. El muñeco de merengue, ¿no? Era merengue. Sí, más o menos. Esa escena era una de las pequeñas, una de las que más recuerdo y de las que más impactado me dejaron, la verdad, la del muñeco de nieve gigante. Es que es una flipada. De merengue. Madre mía. Y sobre lo bueno que tiene esa película, ahora que hablabais de los actores, y aparte, ahora cuando entremos en efectos especiales ya, ¿no? Pero cuando habláis de actores, lo bueno que tiene es que es muy equilibrada, ¿no? Porque el más conocido ahí yo creo que era Bill Murray, al menos de lo poco que yo conocía cuando empecé a verla, es el que más me sonaba. Y los demás, es que está como muy equilibrada. Son un equipo de cuatro que se llevan bastante bien. ¿Qué opináis? Hombre, la aparición de Ernie, el negro, es un poco así, ¿no? Llega, quiero trabajar, vale. Sí. Me quedó un poco así extraño. Pero, sí. Claro, como se supone que nadie quiere trabajar allí, también es un poco así. Y también destaca el papel de Rick Moranis, que la verdad también está todo un papelón. La verdad que en todas sus películas hace unos papeles muy divertidos, como aquella película de Cariño encogido a los niños, ¿no? Y la verdad que es un conjunto perfecto, es una sinfonía perfecta este reparto. Y sobre la música, que la canción yo creo que es lo más conocido de todo, pero con mucha diferencia. Llegó a estar 3 semanas el más vendido en Estados Unidos, que eso es un pastón. No me extraña. Y el Ray Parker Jr., que es el que creó la canción, contó que la creó a las 4:30 de la mañana y que estaba dándole vueltas 2 días y no se le ocurría nada, y vio un anuncio comercial de estos que hacen a esas horas, y el eslogan es Who You Gonna Call, que es el mismo eslogan que usan los cazafantasmas. Y escuchó eso y dijo, ¡buah! Y le vino la inspiración y le hizo en 5 minutos. Pues viene pintiparada, ¿eh? O sea, está hecha casi a posta. Vaya, vaya. De hecho, ahora es que se ha convertido en una expresión. Claro, nosotros lo oíamos en inglés, a lo mejor no nos entraba tanto, pero ya que se ha popularizado tanto, llega un punto que esa expresión se usa ya cotidianamente. Cuando dicen, no, vas a llamar, ¿quién vas a llamar? Y siempre hay alguien que te responde, a los cazafantasmas. Es que de hecho, en Padre de Familia hace una broma con eso también. Y otra curiosidad, pero que esta es un poco más así. Hubo una persona que salió en 2 películas de cazafantasmas, pero que en... No lo sabía casi nadie. Es Ron Jeremy, que os digo el nombre y no sabréis quién es. Sí, yo sí sé quién es. ¿Sí que sabes quién es? Sí, pues es famosísimo. Famosísimo actor porno. Sí. Que salió como extra en la 1 que se le ve, se le hace un... Y luego salió en Los Cazafantasmas X. ¿Cómo no? Claro, porque si existe, hay porno de ello. Te digo, seguro que sabes quién es. Es un tío así con bigote, con el pelo así un poco torado para arriba, de los años 80. Un tío así hecho polvo, que dices, este tío es actor porno. Pero ¿qué cameo hace? No me suena, no recuerdo haberlo visto. Cuando empieza a salir, creo que es en cuando empieza a salir el muñeco de Nieves grandote. Sí. Está en el público que sale gritando y todo eso. Y le pasa la cámara, o sea, enfocan a todos, pasa la cámara y él está ahí en primera fila. Él está en primera fila, ¿no? Ahí, a ver si se puede ver rastregadas con alguna, a ver si puede pegar y sí, bueno, el cabrón. Pero es que eso es un guiño, ¿no? Eso le pasa y ya está, no vuelve a salir mal. No, pero si el tío no era ni famoso. Ah, o sea que no había empezado todavía su carrera. No, el tío era un extra de estos que van de extra a la a los rodajes. Pero claro, luego viendo las imágenes, el tío sale ahí en primera fila. No, además, es que lo estaba buscando porque no lo tenía en mente, no le había puesto cara. Y dice que empieza... En una película en 1986. Y Cazafantasmas es del 84, creo recordar. Ah, no, pero ahí trabajó como consultor especial. Ah, espérate un momento, lo he buscado mal. No sé, no lo puedo. Sí. La verdad es que pinta de actor porno no tiene, eso desde luego. No, ninguna en absoluto. Tiene más pinta de Mario. De Mario. Sí, de Mario Bros. En la película de Super Mario Bros. El Mario Bros de la película. Sí, en vez de coger a... ¿Quién fue? ¿Cómo fue este? Uy, ¿cómo, no me acuerdo, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, ¿no? Sí, estaba John Leguizamo, que era... Es que en la película estaba Danny DeVito, ¿no? Sí. A mí me recuerda al de la serie. ¿Os acordáis que había una serie de Super Mario que era toda de dibujos animados, pero a veces salían dos haciendo de Mario y Luigi que no les pegaba nada? Sí. Pues ese. Pero el de la película es que no me acuerdo cómo se llama. Eso me va a quedar la mente en blanco. Murió hace poco el hombre ese. Hoskin, ¿puede ser? Bob Hoskins. He dicho yo Danny DeVito, pero no tenía nada que ver. Bob Hoskins. Sí. Pues en vez de esas todas, la verdad que aquí Ron Jeremy yo creo que hubiera dado tanto. Sí. Y para vosotros, ¿cuál es la mejor escena de la peli? Buah, es que la del muñeco supera todo, o sea, es ese momento en que se llena la calle de gente y el muñeco pasando por encima, el fantasma blanco, esa es mítica. Es muy buena. Yo la verdad que me quedaría con la primera escena, que la verdad que a mí me acojonó. La biblioteca. Me acojonó bastante. Sí, ¿no? La primera escena era una biblioteca, que salía un fantasma, que parecía aplica que era de miedo, de verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Era una biblioteca? Sí, es en la biblioteca de Nueva York. Pues yo creo que esa escena me dejó... Nada, porque parecía una película de miedo, ¿no? Y cuando es el fantasma gritando allí, la verdad que eso acojona bastante. Y también cuando este se convierte, cuando está huyendo de las gárgolas, ¿no? Cuando el Rick Moran está huyendo de la gárgola esa, de ese perro gárgola de piedra, la verdad es que tiene muchas escenas, tiene muchísimas escenas, está cargado de una escena tras otra, la verdad. Pues para mí, a mí la escena que más me gustó fue lo de la nevera. Porque no me acordaba y también le da un toque ahí súper chulo. Cuando abre la nevera y se ve al fondo todo eso. Sí, vaya. ¿Y la escena que menos os ha gustado? Yo, es que en realidad, ahora que la he vuelto a ver, lo que ha sido quedarme con cosas que recordaba cuando la vi, porque la primera vez que la vi era muy pequeño. Y no sé, no había nada que diga, no sé, esto no me gusta. Que seguro si la vuelvo a ver ya empiezo a verle fallitos, ¿no? Pero ha sido un revisionado muy de estar expectante. Bueno, claro, aparte de los efectos especiales, que eso ya sabes a lo que vas, ¿no? Claro. Pero no, la verdad que no es una escena que chirríe demasiado. La verdad que está todo muy bien, la verdad. Es lo que dice, hombre, los efectos, por ejemplo, las gárgolas cuando empiezan a moverse, se nota ese efecto de aquellos años, ¿no? Es lógico. Hay que verlo con ojos del año 80. A mí lo que no me gustó es el dios este, que es una chica. No sé, sí, me esperaba... Vida, ¿no? No. La chica se convierte en el monstruo, en el monigote este blanco, pero es una chica que tiene los ojos rojos, que hace como la diosa del... La que es la mala, no me acuerdo el nombre. Sí, era. Pero que, no sé, la veo un poco así, con todo lo que hacen de todos los monstruos, podrían haberse ocurrido un poco más. Un poco sí. Gosser, se llama Gosser. Eso, ¿verdad? Sí. Y, claro, y más o menos, pues si queréis que contemos un poco la historia, pero yo creo que todo el mundo se la sabe, vamos. Los, Sí, bueno, pues se puede hacer un resumen rápido. un resumen. El resumen es, los echan de la universidad, que son estudiantes de parapsicología, menos Bill Murray, que lo que hace es ligar todo el rato. Que Sí. esa escena también es muy buena, ¿eh? Con las cartas. Es muy ligón. Que está diciéndole al tío que no y le da el calambrazo y el tío aunque falle, sí, muy bien, no sé qué. Es una flipada. Después van a la biblioteca, que es la escena que decías tú, y a partir de ahí ya empiezan a hacerse famosos. Lo del hotel, que es donde sale el Slimer. Que Que yo. ahí son las escenas cumbre de la película, además. Sí, pero que cuando cazan al fantasma este verde, al Slimer, que yo no me Sí. acordaba que no lo tenían como mascota. Me moquete, ¿no? Yo lo Bueno, conozco sí. como moquete. Es que Sí, es según el. posterior. Claro, es que al principio no está con ellos. Pero que lo cazan en la primera, yo pensaba que pasaría algo y sería amigo, pero no. Lo cazan, lo guardan y ya está. Sí, se queda como cazado. Y me hace mucha gracia porque yo los dibujos, luego hablaremos si queréis de los dibujos. Yo los vi en Sí, catalán en después. Super 3. Y a Moquete le llaman Babetas. Babetas. Babetas. Babetes, es Claro, que ya luego cuando claro. lo vi, no sé si en Antena 3, tal, que lo echaron en castellano, dice Moquete. Digo, hola, hostia, qué curioso. La Sí, tradición. te Me alegra que chirría. por lo menos es una traducción que acerca un poco al significado, ¿no? Si se queda con lo de Slimer, no sé yo si en aquella época, que el nivel de inglés era menor que el que hay ahora, nos hubiera interesado lo más mínimo. Y en cambio le hemos cogido mucha. No sé, es un personaje que se queda así con. ¿No? ¿Cómo Sí, decirlo? es Con que el es cariño de la gracioso. gente. Sí, la verdad que es un enemigo achuchable, Exacto. ¿no? Hombre, que los putea bastante, ¿eh? En el hotel los putea un montón. Que la primera vez que lo llena de mocos a Bill Murray, que llega el tío, ¡le ha Ya, moqueado! Y el tío en el suelo, pero iros a la mierda. Y el tío todo contento, ¡mira, mira, lo ha moqueado! Tiene muchas bromas esas. ¿con qué le habrán hecho todo aquello? Madre mía. Sí, no, era el burlón. Es malo, pero burlón. Sí. Sería un tipo Blandy Blue de la época, digo yo. Sí, algo raro Sí. sería. Porque por Ahora que está esta de moda el época ya. slime. Sí, pues, hombre, es el mismo nombre, Slimer. Slimer. Lamedor, Claro. ¿no? Viene así como algo así, lamedor, ¿no? Es como babeador, como Sí, es más baba. pegajoso. Sí, más Van pegajoso. Blandy Blue. Y entonces, ¿a vosotros no ha habido algo así como lo que he dicho yo que nos haya llamado la atención, aparte de efectos especiales, que hay cosas que están muy bien, ¿eh? Por ejemplo, los fantasmas están muy currados. Bueno, y la secretaria. Eso tampoco me acordaba casi nada de la secretaria, que es la Sí, típica esa. que no trabaja, que está todo el día ahí Tenía que ser la única tocándose. y tal, sí. Que en realidad empieza la película como que es un negocio un poco ruinoso, ¿no? Están ahí en el local que nadie quería, el coche de segunda mano, los restaurantes que sí, que les queda muy bien. La Sí. secretaria que dice, yo qué hago aquí, ¿qué estáis haciendo? Es que ni siquiera entiende su trabajo. ¿Qué es esto de los No, no, es que fantasmas? no se les ve, no se les ve como un No, futuro, la verdad, no no tienen mucho ganas futuro. de. O sea, es como Pero una idea sí. loca de alguno que parece que va a fracasar en cualquier momento. Pero por suerte empiezan a salir fantasmas por todos lados. Pero sí, cuando llama al primero dice, ha picado a alguien. Y dices, ¿cómo que ha picado a alguien? Tienes trabajo, ¿no? Claro. Y la escena que va el de sanidad, no, es de ecología, ¿no? El tipo este. Y la discusión que tienen en el despacho es buenísima. El Bill Murray se pone ahí chulo. Bill Murray siempre haciendo de Bill Murray. Bill Murray, cuando sale en las películas, yo siempre digo, no hace de ese actor, no hace de un actor, hace de Bill Murray, siempre hace de él mismo. Sí, buscando Sí. información para Cazafantasmas, he estado mirando que ponía también cosas de Bill Murray. Y se ve que el tío se dedica a hacer el loco por ahí. Y dice que es famoso porque en los aeropuertos se entra en los restaurantes. Y si ve a alguien que está comiendo patatas fritas, pasa y le coge 4 o 5. Y cuando van a recriminárselo, dice, tú cuéntalo por ahí que no se lo creerán que Bill Murray te ha robado las patatas y se va. Sí. Sí, claro. Ah, yo pensaba que eso lo había hecho alguna vez esporádica, o sea que es una costumbre suya, ¿no? Sí, sí, que lo hace, se ve que cada vez que va a pillar un avión, que lo hace. O que aparece en algún torneo de cualquier cosa de estas extrañas y se pone a molestar. O incluso pone que en unas fotos de estas de boda, que el tío estaba intentando hacer la boda y los novios estaban bien, venga a reírse. Y el fotógrafo se dio cuenta que estaba Bill Murray por detrás levantándose la camisa y haciendo tonterías para que se rieran. Y al final el tío sale en el reportaje de boda. Claro. Un tío muy peculiar, la verdad que está muy peculiar, la verdad. Yo por eso creo que muchas escenas, por ejemplo, cuando lo saca el alcalde ya, que una cosa, yo no sé si os fijasteis, cuando están en la cárcel, hay un policía que va a sacarlos. ¿No es el de padre de familia? El de sí. Cosas de casa. Sí, sí, sí. Se parece un montón, sí. ¿No? Sí, a él, sí. Hostia, mira que soy bueno para estas cosas, pero no me había fijado en esta. No. Pues yo lo vi, lo vi y tiré atrás y digo, yo creo que es él, pero no lo he visto en ningún sitio. Y no sé si es él o no, igual no es. A mí me suena de que sí era él, vamos. Casi estoy casi seguro. Pero que no lo he visto en ningún esto de gente que sale y todo esto. Pues a ver si estoy yo un poco trastocado con Jungla de Cristal, que también sale. No, sale en Jungla de Cristal, pero... Claro. No, pero... Sí. Volvedla a ver y veréis. Es que se parece un montón. Si no es, se parece un montón. Ya tengo ya un pequeño encrucijada, ¿eh? No sé si es que me suena de Jungla de Cristal o que lo he visto, ¿eh? Igual como en el guión a mí me pareció un poco... Las dos gárgolas cogen a dos diferentes, ¿no? ¿Pero por qué coge a esos dos? Porque viven en esa casa. Porque la gárgola es... Hay una casa llena de gente y va solo por Rick Moranis. Es un poco extraño, ¿no? Es verdad, un poco. Eso sí que me llamó un montón la atención, porque digo, una casa, o es que al vivir los dos allí, que te dicen que es la cúpula que hace de antena y tal, son los dos elegidos. Sí, pues será que, o sea, que Rick Moranis es el dueño de la casa, ¿no? Claro, sí. No, que pillan a Sigourney Weaver y a Rick Moranis las dos gárgolas. Pero Sigourney Weaver está sola en casa, pero el otro hay mogollón de gente. Podría haber pillado a quien quisiera. Bueno, es Rick Moranis, o sea, que tenía que tocarle sí o sí. Sí, tenía que hacer el tonto un rato en el cristal intentando abrir la puerta. ¿No? El pobre pilla palos por donde vaya. En todas las pelis se lleva palos, pobre. Hasta cuando hace de Darth Vader en el Rocas Aventuras de la Guerra de las Galaxias. Esa hay que ponerla, hace un papel muy bien hecho. Esa es una peli que también tendremos que revisitar, porque yo creo que es muy buena también. ¿Qué película es? La Spaceballs. La Roca de la Galaxia. Spaceballs. ¿Pero cómo es el título en español? ¿Cómo llegó aquí? La loca historia de la Guerra de las Galaxias o algo así. La loca de la Guerra de las Galaxias, sí. Tengo vagos recuerdos de eso, pero muy vagos recuerdos. La echaban en televisión española por las tardes a veces, a mediodía. Sí, cada dos por tres. Pero que era una serie. Era una peli que se burla de la Guerra de la Galaxia. Coño, pues. En la que Yoda se llamaba Yogur. Yogur se llamaba Yoda. Sí. Era todo. Y el de Pain en el desierto, esa frase también es súper buena. Qué buena. Recuerdo... Un día podríamos hacer un especial de películas y sus parodias. Sí, la verdad es que sí. Ahora que habéis comentado eso, recuerdo de que salió un juego en PC que se llamaba La Guerra de las Vajillas. Un juego que creo que era de producción española. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Un juego de aquella época, de los 80, al principio de los 90, del boom del software español, y era una comedia que se llamaba La Guerra de las Vajillas. Curioso. Madre mía. Que Cazafantasmas también tiene mogollón de juegos, pero no me ha dado tiempo a mirar. Han sacado ahora un tipo Pokémon también de Cazafantasmas. Hará un mes o así. Como el Pokémon eso GO. No lo he probado todavía. Tiene que estar muy chulo jugar eso, ¿eh? Pues yo me lo bajé, pero digo, lo pruebo así. Pues estaba con datos y me dijo, tienes que bajarte una actualización de 700 y pico megas. Y digo, pues ya me la bajaré. Y no me lo he bajado aún. ¿Pero que sé que era un mapa de todo el país o qué? Sí, es como el Pokémon GO. Es de realidad aumentada de esos. Pero es eso, no, es que no me ha dado tiempo, porque resulta que lo escuché en un podcast que lo habían sacado. Han sacado ese y de... ¿Cómo se llama? De los dinosaurios. De Jurassic Park. Jurassic Park. Sí, han sacado de los dos. Y quería probarlo, pero digo, pues empezaré por el de Cazafantasma. Pero es que no me he dado tiempo. Y si queréis, Si es pues. que... Dime. Didi. Sí, no digo, que es que hay demasiada cultura como para poder acceder a toda. No hay tiempo para tanto. Claro, y que está aún vigente. Tú imagínate, hace un mes sacan un juego de cazafantasmas y bueno, que sacaron una precuela hace poco, una precuela, lo de las chicas. Pero que bueno, que todo viene de lo otro. Y sabéis también que querían hacer, que se hizo la precuela esta, la de las chicas, porque querían hacer una tercera y Bill Murray se negó. Porque decía que era Ah. una tremenda mierda el guión. Y entonces Y dijo dijeron, que ni. eso hay que Claro. sacarlo y pusieron a chicas. Pero que en O un sea que Bill principio iban Murray a. dijo Sí, pero que es que lo dijo que era una dijo. mierda de guión. Y lo cambiaron un poco y lo metieron para las chicas. Y sigue siendo una soberana mierda, por lo que parece ser, ¿no? Yo no la he visto. Yo tampoco, yo la verdad tampoco he visto, pero parece que se llevó bastantes palos en la crítica. La Yo lo que me verdad. temo es que muchos de esos palos fueron con prejuicio. Entonces, como todavía no la he visto, tampoco sé qué decirte. Aunque luego a lo mejor como película tampoco brillara tanto. Y claro, lo que me temo de los remakes ahora es que muchas veces se pierde la emoción que tienen algunas películas. El gusto, no sé. Y te hacen el remake en el que va, dos o tres personajes que se parezcan al original hacen esto también. Mira, también tiran rayos, pero luego la película no te transmite lo mismo. Es que Parecido. Ya sé que han pasado son 20 años o claro, es que 40. eso es lo que pasa. Son diferentes épocas, ya se han visto cosas más novedosas y trae a la actualidad algo de hace 30 años, pues te va a chirriar un poco. No. Es muy difícil que Y sorprenda, que que a ti salga te algo. pilló en la época buena, que te flipó. Claro. Yo se lo veo ahora a un niño, por ejemplo, la remaquea, hace un remake, lo ve un niño. Y el niño ya viene ya con el culo pelado de ver cosas Ya, y más actuales, ¿no? ver pelis de miedo más chungas y de todo Sí. eso. Es que yo opino, yo no soy muy a favor de los remakes en las películas. Yo opino que si esa película ha quedado así, ha salido de puta madre, dejarla ahí, como un clásico y ya, no darle mucha vuelta. Una generación que viene 30 Cazafantasmas. o 40 años más tarde, pues dices, estaría bien que los chavales ahora, o chavales o adultos, que no vieron la primera tampoco. Dices, mira, que tengan acceso de manera a una versión más moderna. Pero por lo menos, ya que haces eso, es que transmita o que quien salga de la película salga con una sensación similar a la que tuvo el que la vio hace 30 años, hace 40 años. Claro, es Aunque que todo sea eso. nuevo, los efectos especiales son diferentes, los chascarrillos son distintos, el Sí. ritmo es distinto, los cazafantasmas Sí. si la ves ahora, te fijas en la acción y tal, pero las escenas de diálogo son lentas y tardan, ¿no? No es lo Sí, mismo, pero no es es lo ese de la dinamismo que tenemos época. ahora, la luz, claro, es lo de la época. Entonces sí que es verdad que algo hay que actualizarlo, pero tampoco hay que, pum, hago una cosa nueva y es de Claro, plastiquete y nadie se la cree. es que fíjate, Es la prisa complicado que es. por... Es que lo complicado que es actualizar algo del pasado, pero que mantenga la misma línea, pero que tampoco sea muy moderno. Que tiene que ser director, tiene que ser director y guionista, tiene que ser una fiera, tiene que Tiene que sacar ser alguien algo. que quiera el producto y que se lo quiera un poco, ¿no? Que lo traguete con cariño, que no vaya con la prisa de decir, va, esto va a ser un pelotazo porque los personajes Sí, ya han mira, yo triunfado. creo que deberían, por ejemplo, tendría que ser, tiene ese de una dirección similar a la, por ejemplo, a los creadores de Stranger Things, ¿no? Gente que han hecho Sí, para la actualidad claro. algo muy ochentero, pero que lo ve ahora y te trae recuerdos, pero a la vez innova, no sé, es que es una cosa, No, te pero trae algo aunque sea con mucha totalmente esencia, actual, no sé. algo moderno, pero con muchísima esencia y bien llevado a cabo. Pero aunque sea totalmente actual, aunque tú te cojas una peli de los cazafantasmas y que no tenga ni un rasgo ochentero, que los coches sean modernos, que los edificios sean modernos, que haya más luz, pero que el discurrir de la historia no sea un pim pam, venga, ya tenéis lo que queríais, muchos efectos especiales y os salís de la sala como, bueno, sí, podía habérmelo ahorrado, ¿no? Sí. Claro. Luego Pero también así que te... todo, para hoy en día los dibujos están muy bien, ¿eh? El anime que sacaron está muy bien. Sí, los dibujos, la serie de dibujos, que yo no me acordaba ya de la serie de dibujos, la verdad que no me acordaba, totalmente olvidada. Y cuando comentaste lo del programa, pues me puse a mirar Netflix, me dijiste que estaba en Netflix, le eché un vistazo y se me vino directamente el recuerdo. Digo, hostia, coño, pero si esto los dibujos lo echaban en la primera, Sí. pero hace la. Yo creo que no había todavía, yo creo que solo estaban los dos canales, la primera y la segunda. Yo creo que todavía no estaba ni la los otros canales, cuando la echaban. Porque lo recuerdo yo, pero de muy... Son buenísimos, la serie de animación. Que si queréis que hablemos ahora del anime y cambiamos el tema un poco, os cuento algunas cosillas. Pues sí, pero me gustaría recalcar lo de que estamos hablando antes del remake de la película de sacar un cazafantasma, que luego también junta al elenco de actores que tenía la original, con Aykroyd, como Bill Murray, Rick Moranis. Es que a veces que actores actuales encuentras que hagan esa conjunción tan perfecta de comedia, ¿no? Que tengan ese carisma, Que tengan ese carisma y que casen tan bien todo. Es que es muy, muy complicado, tío, muy complicado. Pues bueno. Y contar con los originales es muy difícil. Viejo ya. Sí, pues demasiado viejo. Ahí hay que buscar alguno que actualmente sea como ellos, o muy parecido. Tampoco hay que buscar replicar todo exactamente igual, Claro. Pero bueno. Bueno. Ellos sabrán. Pasamos ya al anime entonces. Venga, sí, por supuesto. Vamos a darle caña al anime que la verdad que es muy bueno. Fue un buen invento, ¿eh? Sí, lo llamaron los verdaderos cazafantasmas porque volvieron a cambiar el elenco, por decirlo así. Cambiaron a todos los personajes un poco para no pagar muchos derechos a los autores. A los autores no, para no tener problemas con los actores que hicieron la peli. Por eso si hicieron te fijas... un Pro Evolution Soccer. Sí, y le cambiaron un poco así por encima cómo era cada uno para que no les pudieran coger por ahí los abogados. Pero físicamente te refieres, dibujado físicamente. Sí, físicamente sobre todo, porque más o menos lo que son... Los personajes tienen más o menos el mismo sentido y el mismo, ¿cómo decirlo? No sé cómo explicarlo. Pero no lo entiendo. Son ellos, pero no tienen como si dijéramos la misma forma, y por eso también cada uno va con un color. Sí, pero no entiendo, pues no tiene la licencia oficial de la película. Sí, pero si tú usas como si dijéramos la imagen del actor, le tienes que pagar. Igual, por un tema de contrato con el propio actor no era igual. No, era por eso, para no usar el mismo esto y tenerle que pagar a los actores también. Pero es una forma de hacerlo para que no tener problemas después, porque igual los actores no hubieran dicho nada, pero sí se curan en salud. Claro. Luego algunos se pato y dice, oye, que yo quiero millones de dólares, claro, por salir aquí. Estás usando mi imagen y yo no veo un duro. Sí. Pasa como con el caso Witcher, ¿no? Que quiere ahora pasta, ¿no? Más o menos. Salir, se le tuerce el zapato y ya la... Y por ejemplo. Es fácil que alguien te pida cuartos después de algo así, ¿eh? Ya, claro. Y entonces, es frecuente, ¿no? Que es frecuente, has dicho. Se hicieron 5 temporadas y tuvo un montón de éxito. La primera temporada son 72 capítulos. Caray. Y luego las otras son de entre 8 y 13 capítulos. La primera temporada 70 y pico, ya solo pasa a 8 capítulos la otra. Sí, pero eso hay muchas que hacen eso, ¿eh? Porque hacen toda la tanda, igual están 3 años emitiendo y se hace como una primera temporada. Igual después la segunda, la tercera cambian incluso de estudio. Esta serie es de los 80, ¿no? 88, 89 puede ser. Pues... Poco después de la película salió. Mira, si queréis lo miramos. Sí, pero... creo que son 3 o 4 años después de la película. Míramelo, que eso sí que no lo tengo apuntado. Y si esta serie es el Ghostbusters. La primera fue del 86. Sí, el 86. Dos años después, lo que había dicho yo. La verdad que la estética de los dibujos parece muy actual. No sé, no me parece. Me parece una estética muy conseguida, muy, muy actual. Me recuerda mucho el estilo de dibujo, me recuerda un montón a las Tortugas Ninja. Sí, es de la misma estilo, ¿eh? De la misma época. Es que sí, todo eso más o menos. Y más o menos los capítulos, ¿habéis visto algún capítulo? Yo he visto los dos primeros, creo. Yo me hinchaba a verla. Es que claro, la echaban cuando yo era pequeño. Y es lo que dice, yo en aquella época no tenía esa conciencia, o creo que en las series no se solía tener esa conciencia de cuántos capítulos hay o cuántas temporadas, sino que sabes que todos los días había uno nuevo y venga. Y no todos los días, era fines de semana cuando yo lo veía. Así que se alargaba más todavía. Y la recuerdo extensísima, o sea, había para todo. no te la acababas. Ahora tú piensas que entre todos serán unos 100 capítulos. Claro. Y yo creo recordar uno a la semana que... da para mucho. Yo creo recordar que aquí lo echaban diariamente por las tardes. Yo me suena de que de verlo diariamente por las tardes. Sí, pues, en el canal 2, ¿verdad? Creo que en la primera. A mí me suena más la primera. Empezó en la primera y hubo un tiempo que no estuvo en Canal 2 Andalucía, ¿puede ser? No lo sé. Bueno, canal 2 sería Canal Sur. Vale. Puede ser que en Canal Sur. Hubo una temporada que cuando nació Canal 2 Andalucía apostó muy fuerte por series así de éxito y yo he visto series, las pocas veces que paso cerca de Andalucía, he visto muy, muy buena programación en ese canal. Claro, ahí Dragon Ball creo que empezaron a echarla en Canal Sur, si no me equivoco. Y no sé si sabéis que hubo otra serie de cazafantasmas de anime. ¿Otra? Sí, que se llamaba Extreme Ghostbusters. Ni idea, no tenía ni idea. Y fue una, en el 97 la sacaron, pero claro, ya los actores, ya los de antes ya no están, y lo que hacen es como que los cazafantasmas han cerrado porque ya no hay fantasmas, y una excavación en Nueva York destapa un esto escondido que salen más fantasmas. Entonces el doctor Egon lo que hace es coge a un equipo de universitarios como su sobrina, y entonces ya empiezan una nueva, como un nuevo tipo de cazafantasmas, pero ese duró una temporada, duró poquito. Ostras, es que acabo de verlo, acabo de entrar en la imagen y ya me acuerdo, la he visto alguna vez, es que a mí esto me parecían un poco de mentirijilla, eran como estirar el chicle. Yo no lo he visto. Pero bueno, sí, es verdad, ahora me acuerdo, sale Moquete. No lo había visto nunca. Que está igual, he buscado imágenes, sale Moquete que está igual, está idéntico que la primera, el doctor Egon, que es un poco más mayor, la secretaria también. Y luego salen cuatro chavales. Lo que pasa es que esta no tuvo mucho éxito, ¿no? Esta tuvo poco tiempo. No, yo creo que duró una temporada. No, yo cuando lo vi, no lo había visto nunca. Estupe, cuando estaba mirando, me salió y digo, uy, esto lo han hecho, no lo he visto, pero en mi vida. La había visto alguna vez así suelta, pero es que no, nunca me llamó mucho la atención. No sé si porque me pilló fuera de época o qué. Bueno, por aquí entonces yo tenía 10 años, o sea, me la podía haber tragado también. Yo es que no me suena de que la pusieran en ninguna tele. ¿De qué año es esa? 97. Esta es del 97. Ya más nueva, sí. Esta creo, espérate, lo tengo que confirmar, pero creo que empezaron a emitirla en canales de pago, en vía digital y todo esto. Ah, puede ser. Claro, y en aquella época, quien tenía eso lo veía, porque no había ni forma de bajárselo ni nada. Y luego también yo, por ejemplo, en 97 ya tenía más edad, una cierta edad y... no veía ese tipo de dibujos, quizás por eso no. Claro. Y ya está, si no queréis decir nada más de del anime. Pues bueno, la verdad es que solo decir eso, que un estilo de dibujo muy americano y muy que ha envejecido muy, muy bien, ¿verdad? Y eran capítulos muy dinámicos porque tenían como eran como de 20, 30 minutos. Sí, no, más, incluso más corto, yo diría que algo más corto. No, son de 25 a 30. Ah, de 25 a 30, ¿no? Se me corta, la verdad. Sí. Era un poco como la, como tú lo has dicho, como las Tortugas Ninja, ¿eh? Era muy una serie muy de ver todos los días, sí, y muy, sí. Y cada capítulo siempre un pastama distinto, ¿verdad? Una historia distinta y tal. Que, sí, sí, son historias del monstruo del día, por decirlo así. La verdad es que sí, era una serie... Bueno, y ya cuando tiras más adelante, pues ya hay sitios que se van a California, se van a San Luis, se van... Van rodando por todo Estados Unidos. Sí, mueven un poquito. La verdad que es una serie que, si tiene, para que tenga chiquillo, yo creo que es una serie perfecta para ponérsela por las tardes, con un buen bocata, ¿eh? Con un buen bocata por las tardes, como a la antigua. Claro, tarde de bocata. Sí, vaya, tarde de bocata, ¿eh? Para tarde de bocata, ¿eh? Da para tarde de bocata, además. Y además creo que está en Netflix entera, ¿eh? Está entera, sí. Sí, la antigua, quiero decir, o sea, la primera de todas. Yo no te sé, digo... está la de los streams. Que a mi hija... No, los streams no están en Netflix. A mi hija no le han gustado, ¿eh? Ni falta que hace que esté, ¿eh? No, no le han molado. No, mi hija le vio el primero y me dijo que no le gustaba. Y del Dr. Sloom, vio todos los que vi yo los vio ella y le encantó. Pero este también tiene 5 años. Yo creo que igual un pelín más mayor sí que le hubiera gustado. Sí, igual sí. Yo creo que estos dibujos... para unos niños ya a partir de 8 añillos o así. Según les pille, ¿eh? Porque a lo mejor un día les pones algo que O una película que es muy de altos, quedan embobados viéndola, ¿sabes? No... Sí, según la atención que le llames. Pero sí, sí que es verdad que si me la comparas con Doctor Slump, que es tan, es que es tan para niños, que luego sí. No, no es tan para niños. Es un tema más para niños. Que Casa la verdad Fantasmas que tengo... puede producirle un poco más de miedo. Sí. Yo la verdad que tengo una esperanza muy positiva en Netflix, y es que igual que han colgado los cazafantasmas, pues que pongan también las tortugas ninja, ¿eh? Ya han puesto eso, que lo pusieran, macho. Ya sería redondo. Esa serie sí que la vería todas las tardes. Es que es una pasada también. Vaya. Eso ya según ya, los derechos. Ya puesto. La verdad que Tortugas Ninja está muy, muy actualizado, la verdad, tiene muchísimo mercado todavía. Es difícil. Bueno, es que tiene... Sacaron una nueva también, ¿eh? Es que pero tiene una serie nueva. A mí no me gustó. Sí, es verdad. Qué va. Punto que, mira, es lo que os decía antes. La serie nueva de las Tortugas Ninja, que si la ves ahora con el espíritu de la primera, está muy cambiada, pero ha cuajado bien porque sigue habiendo ese espíritu de los personajes, esa historia, esa trama, la, ¿sabes? La, ¿cómo se llama? El clan del pie. Sí, pero que si tú lo ves igual, se rayan mucho, ¿eh? Yo he visto algunos capítulos, sí. Y se rayan mucho, se van a despacio y no sé qué, unas cosas súper raras. Y el estilo de dibujo, es que el estilo de dibujo de aquellos años 80 es inconfundible. Sí, bueno, pero aunque la historia es parecida, sí que es verdad que cambia mucho la personalidad de las tortugas, en cómo se acerca, son más políticamente correctos en algunas cosas, pero aún así está trayendo una historia que podría, si no hubiéramos visto la primera, podría entrar, ¿sabes? Podría entrar bien. Claro, sí, sí. Es alguien que la está haciendo algo que cree en ese producto y que quieren cuidarlo un poquito, aunque cambie mucho. Sí, puede ser, pero es eso. Yo te digo, lo que vi no me gustó nada, ¿eh? Ya, eso sí puede ser. Porque entre unas cosas y otras, igual es que vi justo el capítulo chungo, que se van al espacio y luchan en una nave espacial, pero que luchaban contra Krang, que sí, que Krang viene del espacio y todo eso, pero era un poco extraño, ¿eh? Lo que he visto yo. Bueno, la original también se van al espacio, ¿eh? ¿Alguna vez? No sé. Claro, además era muy larga. Va, esa ya la apuntaremos y la haremos otro día. Sí, sí, ya nos meteremos a fondo. ¿Y nada más? Pues bueno. Y no quiero que cerremos sin volver a comentar, que esto se comenta cada vez que hablamos de los cazafantasmas, de la broma de no cruzar los chorros. Ostras, sí, no hemos dicho nada. Bueno, lo dijimos en el otro. Lo dijimos la otra vez. Eso es... Eso es cultura popular ya. Cultura popular. También lo dijeron los de Error de Concepto. Sí, nos contaron cómo se llamaba Casper y todo. Menuda risa. Es verdad. Fue muy bueno. No se quejarán de promo que le estamos haciendo, ¿eh? Vaya. Una publicidad, ¿eh? Suerte que están en el mismo feed y cuando acaban, claro, ellos empiezan. Ellos van a grabar la semana que viene. Eso es. Pues vamos a pasar a elegir el próximo tema. Come on. El sorteo. El sorteo. Chen. ¿Qué es el sorteo? Venga, ¿Qué toca hoy? El siguiente es videojuegos. Toma. O sea, así que... Lore, ¿estarás contento? Sí, que en el sorteo... Es que, vale, que me decís que en el próximo tarde de Bocata hay videojuego, ¿no? Sí, videojuegos. El siguiente es videojuegos. Y si el videojuego tiene algo... nos dirá que... Si en el videojuego tiene algo relacionado, pues lo pondremos también. Vale, ¿y qué videojuego toca? No se sabe hasta... Eso es lo que vamos a elegir ahora. Ah, vale. Es que se hace por el random.org. Es aleatorio. De la lista que tenemos, la que hemos pasado antes por Twitter, pues elegimos en random.org que nos diga uno. Así ahora hablamos 10 minutillos de lo que recordamos del videojuego ese. Por hacer diferente el elegir el tema. Y al siguiente ya hablamos todo el programa del juego. Y elegiremos al final una serie, que es el siguiente. Son series. Vale. Y así vamos pasando de columna en columna. Muy bien. Bueno. No pasa cómo nada. ¿Cómo funciona esto de la lista, el sorteo y claro, tal? Claro, si eres nuevo en la dinámica esta. La verdad que es que yo pensaba que sois todos de los mismos podcasts, o sea, que participáis también dentro de, o sea, en Error de Concepto. No, que va. Ah, no. Error de Concepto es porque José Catar, el que lo presenta, entró al principio también, pero es que no podemos coincidir con él para grabar, porque él vive en Qatar y solo tiene un día de descanso. Entonces dijo, pues... Empiezo yo por mi parte una cosa y lo hacemos juntos. Y ellos van con nuestro tema. Error de Concepto es un spin-off de Tardes de Bocata que, como nos cuidemos, nos van a acabar comiendo el terreno porque ya hasta hacen las reseñas de la película que nosotros vemos. Ah, o sea, es un spin-off. El original es Tardes de Bocata, ¿no? Claro. Ah, bueno, pues hay que potenciar esa invasión. Claro. Además es que se emite, o sea, se publican en el mismo feed. Si tú te suscribes a Tarde de Bocata, por el mismo precio, o cuando antes regalaban el pronto con la razón, pues igual. Sí. Por el mismo precio tienes dos podcasts. Una pasada. Vale. O sea, Radio Concepto es un spin-off de Tarde de Bocata. El spin-off internacional de Tardes de Bocata. Sí, porque es... Vale. Jairo mexicano, José que vive en Qatar y los otros en España. Bueno, voy a darle al random. Creo. A lo que ha tocado. Del 1 al 12. Y le damos a generar el 7. El 7 es Metal Gear Solid. ¿Y el Metal Gear? Madre mía. ¿Habéis jugado? No. Yo un juego que es uno de mis pecados, no haberme pasado Metal Gear Solid. Pues ahora tienes una excusa ya. Sí, ¿no? Vaya. Yo no he jugado nunca, pero tenía un amigo que era un viciado cuando se compró la Play. Para la época es un juegazo increíble, pero increíble. Yo me puse con algún Soft Patrio de PS3 y me aburrió soberanamente. Yo era más de Splinter Cell, a mí me gustaba más el realismo, la verdad que me gustó más. Es que este tiene mezcla la infiltración con así cosas raras, una historia... que te va dando bastante vueltas y la verdad es que para la época, incluso la traducción de la época fue por profesionales, que son había muy pocos, y fue el primero que se dijeron tacos, porque cuando le pasa algo el tío empieza, pero qué coño, y cosas así. Fue un hito en la época. Sí. Yo creo que hoy en día... Yo recuerdo. Quedará un poco así, pero que es un juego que de los que vale la pena, la verdad. Pues precisamente en el último podcast que hice de Bitmania hablo de la lista de juegos de PlayStation Mini y de este... Menciono el Metal Gear Solid porque está muy bien que lo hayan metido en la lista, ¿no? Pero el problema es que esté en castellano, que tenga el doblaje y que esté en castellano, que lo dudo mucho que esté en castellano. No, en la Mini no estará en castellano. No, y yo lo que recomiendo... Por ejemplo, este juego, el Metal Gear Solid, lo tengo digital en la PS Vita. Y en la PS Vita sí está con el doblaje en castellano. Y se juega de maravilla. En la PS Vita es un lujo jugar a los juegos de PSX y este Metal Gear, pues, ya ves tú. Pero entonces, claro, en las tiendas digitales es muy accesible. Una pregunta, porque el Metal Gear tenía en un momento que luchas contra uno y te hacía cambiar el mando de puerto. El disco. No, el mando de puerto, ¿cómo lo hace eso en la Vita? Sí. ¿O no lo hace? Pues no lo sé, no le he llegado. Porque eso sí que era una flipada, ¿eh? Te hacía cambiar, para que te funcionara el mando, tenías que cambiar de puerto. Y hasta que lo descubrías, te mataban un montón de veces, porque era un boss final, un boss de estos. Sí, era Psicomantis el que hacía Sí, eso. es que no quería decirlo todo. Pero te digo Sí, yo. no, Spoiler. vamos a decir lo que recordamos, ¿no? Te digo yo que de ese juego recuerdo que me lo pasé y cuando te lo pasabas te daban un ítem. Me lo volví a pasar y te da. No, mentira. La primera vez que lo pasabas te daban un smoking. Ibas como si fueras James Bond con smoking. La segunda vez que te lo pasabas te daban una bandana que te daba munición infinita. La tercera vez que te lo pasabas te daban camuflaje óptico. Y yo me lo Ibas pasé. añadiendo, ¿no? Me lo pasé a la cuarta y no me dieron nada y me cabré, digo, pero me lo paso otra vez y no me dan nada. Ahí te Pues quedas. bueno, voy a llamar a Konami España a ver qué demonios pasa aquí, hombre. Que me lo he pasado cuatro Puede veces y ser no me dan nada. que fuera un Metal Gear Solid, que fuera uno de los Metal Gear Solid que tenía una fase que tenías que tener, estar en mucha tensión y apretar muchos botones a la vez, y que en un momento. Al final, cuando acaba, te dice: ponte el mando en la espalda que te voy a hacer un masaje. Y se pone a vibrar. ¿O me equivoco del juego? No, no, no me suena a mí. No me suena a mí tampoco nada Lo de voy a eso. buscar eso porque son de estas anécdotas que te vas encontrando. Así. Aparte, hablando de anécdotas, el Metal Gear Solid 5, yo sé que hablaremos del 1. Lo mencionamos en una vaga idea cuando hicimos el especial sobre Mike Oldfield. Porque en uno de los últimos discos de Mike Oldfield de 2014, el Man on the Rocks, que es todo vocal, uno de sus temas nuclear sale en la banda sonora de ese Sí, del las Metal bandas Gear Solid sonoras 5, de los metal que siempre son han una sido muy pasada todas. buenas, ¿eh? Sí, siempre Yo que tienen no los he artistas jugado y así. tal, sí que las bandas sonoras he escuchado y me han encantado. Sí. Bueno, y está, que seguramente todavía hay gente que los tenga por ahí, el marketing, el merchandising de la camiseta con el símbolo de admiración grande. Que Sí, solo de habéis visto por la calle. cuando te descubrían los enemigos. Ring. El sonido ese. Lo tuve un tiempo de sonido de notificación para los WhatsApp. Lo que pasa es que al final me acabé hartando. A mí lo que me pasó con este juego, a mí lo que me pasó con este juego es una cosa que solía pasar. Que me reventaban el juego. ¿Por qué? Porque cuando salió este juego, yo era pecero. Yo tenía mi PC y tal. Y los colegas, pues, tenían la Play, ¿no? La Play 1. Y jugaban al Metal Gear. Entonces, pues, quieras que no, iba a la casa de un colega, veía un trozo. El otro iba a la casa de otro colega y veía otro trozo. En el colegio te Claro. contaban una cosa. Y es un juego que no lo he jugado, pero digamos que he aborrecido, ¿no? Digamos que lo he aborrecido porque un poco del otro, un poco que veía, un poco que te contaba, un poco no sé qué. Y es un Es juego como que si no lo me lo hubieras han visto. reventado. Claro. Sí, eso suele pasar. Sí, entonces, o sea, a lo mejor en ese momento yo. PlayStation, pues dices, pues sí, bueno, lo juego, pero claro, no tenía PC y yo he disfrutado de otras cosas y lo que pasaba, los juegos de consola así, bueno, muy buenos, te los reventaban a base de. Y por eso quizá hoy en día no le tengo esa estima. Y otra de las cosas clásicas es la caja para esconderse. ¿Tú eso lo has visto, Chus? Eso sí, en alguna escena lo he visto. Que llevaba una Sí. caja, la montaba y se metía adentro. Decía Flink y se Se metía para metió adentro. dentro. Pero te pillaba él Es siempre lo que igual. dice Vilor. Yo este juego lo he vivido a través de un amigo mío que lo tenía. Y cuando iba a verlo a su casa, yo iba a ver cómo jugaba o jugar y un ratico también. Efectivamente, Sí, efectivamente. porque marcó época, ¿eh? Sí. Y a mí lo que me pasaba, que yo entonces yo defendía mi Evo P0 con el Splinter Cell. Yo decía, ah, Splinter Cell, ¿dónde está el Splinter Cell? Que mira Claro. lo que hace, se sube aquí, se sube allí. Splinter Esto, Cell era ¿sabes? Te digo. mucho, mucho más infiltración. Mucho más infiltración. Pero en Sí. cambio Metal Gear Solid tenía mucha más historia. Sí, tiene mucha más trama. Claro. Y le da otro aire. Claro, cada juego tiene lo suyo, ¿no? Pero este aparte de la infiltración que no estaba nada mal, tenía mucha historia. Y te engancha más por la historia al final que por la. Que la por la infiltración en sí. Y a mí una cosa que, por ejemplo, para toda la saga Metal Gear Solid es, por ejemplo, encontrarte una caja de madera del pasillo y decir, no puedo pasar. Chelana, tío, salta por encima de la caja, coño, que eso lo pega un salto. No, eso es posible, Claro. no sé qué. El Y mejor tú, super joder. soldado y no sabe saltar, sí. Sí, tío. Y yo venía de jugar Splinter Cell, que el tío trepaba por donde fuera y digo, venga, esto no vale, hombre. Pero bueno, es que son dos conceptos diferentes, totalmente diferentes. Bueno, pues estas son las impresiones que tenemos sin haberlo jugado de nuevas. Pues no hemos cargado medio juego aquí. No creas, que luego cuando sí te pones a explicar un poco la historia y por dónde va todo, porque que tiene mucha chicha esto, ¿eh? Yo le voy a meter PC Vita, que lo tengo instalado, y empecé a meter mano un poquito, pero bueno, una excusa perfecta para volver a rescatarlo. Y buscaremos... Creo que esta frase es la que más se repite en el podcast de Tardes de Bocata, ¿eh? Pero es meter una mano... excusa perfecta para revisitar esto. Sí, no, es que el podcast en sí en general es perfecto para revisitar viejos juegos, películas y series. Esa era la idea. Muy bien. Pues entonces hasta aquí. Nos despedimos hasta el siguiente y que disfruten el siguiente podcast del feed, que será Error de Concepto. Muy bien, feliz juego, Lina, a todos. Bueno, pues para mí ha sido un placer colaborar en este capítulo vuestro, de Tarde de Bocata. La verdad que me siento nuevo aquí y la verdad que, bueno, muy ameno y muy, muy interesante recordar así a viejunas, que es lo que hago yo también más o menos en Bitmanía. Nuevo así que tampoco, encantado, es el segundo programa, tampoco creas que llevamos tanto. ¿Cómo que es el segundo programa? Claro, este es el segundo programa de Tardes de Bocata. ¿Y ya en el segundo programa ya salió un spin-off? ¿Cómo es posible? No, salió en el primero. Salió desde antes del primero, imagínate. ¡Jolín, macho! Hombre, un spin-off suele salir cuando ya hay un programa. Así es como se hace un imperio. Qué bárbaro. Bueno, hombre, bienvenido, bueno. Bienvenido, hermoso, y espero que puedas venir más veces por aquí. Sí, yo siempre que me invitáis y he ido en horario, por supuesto, es un placer. Y un saludo a Oseletón, que no ha podido venir, y adiós a todos. Eso. Hasta luego. Un abrazo, Juan. Y eso, que nos estiramos, amigos. ¡No! Pues sí, señor, no se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. Han estado lo contentos. Eso es todo, amigos.